va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. Capítulo 3. Curvas del aire son puertas del blanco barco lento de las horas. Desveló, hijos amigos muerden aquellas hojas de sus pies y elementales leches. Lo que está y no se usa nos culminará. Lo que está y no se usa nos culminará. Siempre despacio sueñan las humaredas que descansan en la luna. Calma, hijos amigos, vengan, suyo es el fruto que olvidaron en el árbol. Miedo, lo que está y no se usa nos culminará. Lo que está y no se usa nos culminará. La totalidad de tu cuerpo eterno no es maligna. La semilla crece donde el sol la deposita y ven los vientos en retorno. Son sangres marginales y cuerpos en colores. Pasó al grupo La Caja con su versión de Elementales Leches, tema de Invisible. Y aquí viene El Anillo del Capitán Beto, de la última etapa de Invisible, versionado por Fabiana Cantilo. Hoy amo en entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. De un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Surcando la galaxia del hombre, ahí va el Capitán Beto, el errante. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien silbe un tango? Camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto. Sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Tardaron muchos años en encontrarlo. Estaba inscripto un signo del alma. Hasta aquí un capítulo más de este ciclo con la vida y la obra de Luis Alberto Spinetta. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Hasta el próximo.